Hola, hola a todos, yo soy Juanín y hoy voy a continuar con la historia de mis aventuras vespertinas que tenía cuando yo era un chamaquillo. Un chamaquillo como, recuerdo que yo creo que a partir de los 11, 12 años, ¿cuántos años tienes cuando estás en quinto de primaria? Como de los 10 en adelante, digamos, que fue cuando empecé a salir más seguido a la calle porque pues más chiquito. Pues mi mamá no me dejaba salir, solo jugaba los fines de semana con mi amigo Chon. Era muy raro que saliera entre semana. Además, como mi mamá no me dejaba salir, pues tenía que salir cuando ella no estaba. En ese entonces, pues mi mamá empezó a no estar durante algunas horas en la casa. Y pues yo aprovechaba para irme a la calle. En el programa pasado yo les platicaba cómo es que me la pasaba jugando maquinitas y qué videojuegos jugaba y todo eso. Si lo quieren escuchar, está aquí mismo en el blog. Y si no, pues pueden escuchar ahora la nueva historia, que es cuando yo no iba a las maquinitas, cuando no teníamos dinero. Les comentaba que John y yo, para poder pagar nuestros vicios de maquinitas, pues juntábamos fierro viejo, vendíamos tortillas duras, todo lo que se pudiera para sacar dinero. Entonces, cuando ya de plano no teníamos dinero y no había recursos de ni tortillas ni fierro, pues nuestra única opción era irnos al río. ¿Y qué es el cuál río? Se preguntarán. Pues un río de aguas negras, lamentablemente, que había aquí cerca de mi casa. A lo mejor hace 50 años esos ríos estaban pues limpios, bonitos, preciosos, y los niños podían ir a jugar esos ríos sin ningún problema. John y yo, lamentablemente, pues nos tocó la época en la que ya todos los ríos estaban contaminados. Y obviamente no era una forma en la que nos fuéramos a meter al río de aguas negras, guácala, ¿no? O sea, obviamente no. Lo que tenía de divertido el río era que era un lugar solitario, donde había plantas altas, pues como que aventura, ¿no? Ese río pasaba por atrás de un auditorio que ya no existe ahora. Y ahí había mucha, mucha vegetación. Podías ir a caminar por allí. La verdad es que estaba. Si no hubiera sido porque era un río de aguas negras, hubiera sido un lugar muy bonito. Entonces, pues cuando nosotros no teníamos dinero, pues nos íbamos a la aventura que nos suponía el bordear el río, obviamente. Lo más loco que podíamos hacer era cruzarlo de un brinco o buscar lugares por donde cruzar. Recuerdo que los dos teníamos una regla general. Si tú encontrabas un lugar por donde cruzar, tenías que probar esa ruta, ¿no? Y si el otro la lograba, tú tenías que cruzar por ahí. Por ejemplo, si yo decía, ah, entre estas piedritas, si brincas esta piedrita, pones tu pie derecho y llegas al otro lado, ahí podemos cruzar. Entonces yo mismo tenía que probar cruzando por esa piedrita y Chon tenía que seguirme y viceversa, ¿no? Recuerdo mucho una ocasión en la que había una zona donde de un lado estaba alto, estaba más alto que la línea del río, y del otro lado había como una mini mini playita, digamos, ¿no? Donde había arena, bajita, así, pues fácil de cruzar, la verdad. O sea, simplemente era un brinco. El problema era que sí estaba largo el brinco. O sea, yo creo que sí, yo creo que era como un metro y medio, yo creo, lo que tenías que brincar. Entonces, pues obviamente tenías que agarrar vuelo. Y para un niño de 10, 12 años, pues no es un brinco muy sencillo porque pues tampoco eres muy alto. Entonces recuerdo que Chon dijo, por aquí hay que cruzar. Entonces le dije, pues órale vas, te toca. Y se aventó, ¿no? Corrió, corrió, corrió, brincó. Y lo logró, obviamente, ¿no? Pero el problema fue que como él era muy gordito, yo creo que el peso, no sé, no brincó bien, pero el peso le ganó hacia atrás. Y sus manos cayeron dentro del agua, fue muy asqueroso. Corrimos a casa para lavarlo, para bañarse. Ah, no es cierto, se salpicó los pies con sus manos. Y nos tuvimos que sentar un ratito ahí porque dijo, espérenme que me tengo que orear. Si no, mi mamá se va a dar cuenta. Porque obviamente nuestros padres no estaban muy de acuerdo en que nos fuéramos a meter al río, ¿no? De hecho, había ocasiones en las que hacíamos maldades poniendo piedras y Porque sabíamos que otros niños iban, o sea, no éramos los únicos. Entonces poníamos piedras, hojas para que los niños metieran los pies en el agua sin que se dieran cuenta, en partes donde estaba más o menos plano. Era muy gracioso. Pues eran momentos muy raros que vivíamos en el río. Creo que es la historia de las que más me acuerdo. Pero pues sí, la verdad es que sí vivimos varias ocasiones esos momentos. A veces íbamos con su hermano de Chon. Después íbamos con otro amigo, bueno, otro vecino, que casi no le gustaba ir, pero pues también ahí andaba en el relajo. Cuando llevábamos bicicleta teníamos que estacionarlas y yo tenía, recuerdo que yo era el único que tenía cadena, entonces pues ya con mi cadena amarrábamos las dos, le poníamos la llave y ya podíamos irnos a pasear al río para que no nos robaran la bicicleta. Que el río estaba súper cerquita, ¿no? O sea, era yo creo que unos 200 metros caminando. Y pues no, o sea, no era nada de lejos, pero aún así pues la aventura, ¿no? De llevar la bicicleta, dejarla y ya salir y irnos en la bici otra vez. Era muy padre. Tenía, por donde nosotros llegábamos, era la entrada donde estaba una fábrica antes, que era una impresa. Una impresa, no empresa. Impresora. Impresa, dije. Una impresora donde imprimían los libros de la SEP, recuerdo. Entonces, pues ahí era como que el principal. La principal calle por donde entrar al río, cruzabas un puente para entrar a la empresa, pero nosotros pues nos metíamos por abajo del puente y ya llegábamos al río. Nos metíamos ahí, había dos lados, el que les decía que era hacia el lado del donde estaba el auditorio y del otro lado quedaba hacia hasta la secundaria y llegaba a la otra colonia. Ese era el lado más largo. Había una zona del lado del auditorio, era más corto. Que llegaba a la avenida y ahí, pues obviamente por la avenida se cruzaba por un túnel, bueno, por un tubo de, pues, ese túnel daba, seguía el río, obviamente, y llegabas al panteón. Entonces, pues como que nuestro objetivo, así siempre decimos, no, ahora sí tenemos que llegar del otro lado cruzando el tubo. Pero la única vez que llegamos hasta el tubo, la verdad lo vimos muy oscuro, no había por dónde cruzarse. Obviamente hubieras tenido que pasar por el medio del agua, entonces pues no, fue algo que nunca se cumplió. Y sabíamos que del otro lado había muchos perros, del lado del panteón, entonces pues nunca llegamos tan lejos. Del lado de la secundaria, que daba hasta la secundaria y la otra colonia, era más sencillo, era muchísimo más largo, pero era más sencillo llegar hasta el puente donde llegaba a la avenida de la otra colonia. Pero pues no era tan divertido. La verdad es que para allá era como que la zona más larga y más aburridona. Pero también me acuerdo que era de las zonas que también estaba más tranquila, más calmada, había más árboles. Aparte a veces no nos gustaba porque te encontrabas a los niños de la secundaria que se salían de la secundaria porque extrañamente esa secundaria no tenía una pared que dividiera el río de la escuela, entonces pues los niños fácilmente se escapaban por ahí, los niños que se salían de ¿cómo se llama? De pinta de sus clases. Después de ahí tuve a mi amigo Víctor, que él fue en esa secundaria y sí me platicó muchas historias de cómo a cada rato se escapaban por el río. Era muy fácil. Y pues hasta ahí llegaban nuestras aventuras en el río, era lo más que podíamos hacer cuando no teníamos dinero. Como les digo, era como que una historia muy triste porque, o sea, lo pienso ahora y digo, qué triste, ¿no? Que nosotros como niños teníamos que ir a jugar a un río de aguas negras, ¿no? Y pues nunca nos enfermamos ni nada, nunca. Lo más que llegó a pasar fue eso, que Chon se cayera con las manos dentro del río, pero nada más, o sea, o tal vez que nos mojáramos los pies, bueno, la ropa, los tenis, y que pues apestara la ropa, ¿no? Entonces, sí llegó a pasar alguna que otra ocasión que nos salpicara el agua, pero pues nada, nada del otro mundo. Nunca, nunca, gracias a Dios, nunca nos enfermamos. Y ahí se veía nuestra pobreza. Pero bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber escuchado mi historia de los ríos.